Muchas gracias, un gusto estar por acá. La verdad que estamos muy contentos de estar participando en esta edición del festival y aparte en este hermoso lugar. Bueno, este tema que pasó se llamó Softly as in a Morning Sunrise y ahora vamos a hacer un hermoso tema de Duke Ellington que se llama Sophisticated Lady.